Los Fatales hoy quieren homenajear a Gustavo Trelles, el bicampeón. Alas y Filatia te las regaló para que fueras a la Uruguaya mostrándole al mundo tu valor. Con el sol de tus tierras minuanas, Mar del Plata a tu lado metió, encarando siempre con confianza, te subiste al podio del honor. Gustavo señor, Gustavo ilustre campeón, te pusiste el overol defendiendo tu bandera. Ilustre campeón, te pusiste el overol defendiendo tu bandera. Alma de pistón, carburador de tambor, haciendo que tu motor siga metiendo pechera. Tu pueblo festeja a lonja y madera. Sentimientos.